Si así fuera que te esforzaras sin descansar y llevaras un alma al Señor, cuán grande tu gozo será con Él en el reino de nuestro Padre. Cuán grande tu gozo será. Los corderos oyen mi voz, mis corderos oyen mi voz, los conozco y me siguen a mí y siempre me seguirán. Si así fuera que te esforzaras sin descansar y llevaras un alma al Señor, los conozco, los conozco y me siguen a mí. Dejar el sepulcro, Jesús fue hasta el mar y le preguntó a Pedro: ¿me amas tú a mí? Señor, bien sabes que si te amo yo, entonces Jesús mandó a todos tu amor. Si así fuera que te esforzaras sin descansar y llevaras un alma al Señor, los conozco, los conozco con Él, y me siguen a mí. Cuán grande tu gozo será. Cuán grande tu gozo será. ¿Sabía acaso Moisés qué hacer para Israel librar, cuando la voz de Dios le mandó a Egipto regresar? Con fe absoluta en el Señor, Moisés el mar partió, y hasta una tierra prometida su pueblo guió. ¿Acaso Esther lo que iría a lograr cuando a su pueblo ella salvó con fe en la verdad? Armada del valor que da el ayuno en la oración, ella enfrentó la adversidad y nadie pereció. Con fe también creo en cosas que no puedo ver. Solo debo en Él confiar y de Él aprender. Con fe absoluta en el Señor, Dios de la eternidad, yo iré y haré su voluntad y Él me sabía, Nefi, cómo hacer lo que se le pidió. Iré y haré cual Dios mandó, al Padre prometió. Y lleno de enorme fe volvió a la ciudad y obtuvo aquellas planchas que su eterna luz nos da. Y el profeta José Smith, ¿acaso se rehusó a restaurar y defender la iglesia del Señor? Desde el principio se ofreció a todo desitar y nos dejó un gran legado por la eternidad. Con fe también yo creo en cosas que no puedo ver. Debo en él confiar y de él aprender. Con fe absoluta en el Señor, Dios de la eternidad. Yo iré y haré su voluntad y él me bendecirá. Con fe absoluta en el Señor, Dios de la eternidad. Yo iré y haré su voluntad y él me bendecirá. side. hallas en Anna's escape, my foes without end. Oh, mismo Hijo de Dios. Sus manos dieron amparo y hasta lograron al muerto hacer andar y alimentar a miles con un pan. Sus manos dieron sosiego y nunca tuvieron manchas que ocultar, y a seguirle nos han de invitar. Sus manos como ejemplo usó, con ellas la senda mostró, dando, siempre dando sin cesar. A dar de sí se dedicó, para siempre estas manos mías he de usar, cual lo hizo el mismo Hijo de Dios. Sus manos en agonía a Dios rogaron pasar de él la copa. Alguien poco después, con un beso cruel, le vendió al Señor. Ahora sus manos están temblando al ir cargando la cruz de su tormento. Tropezando se le ve, nada puede hacer. Él va a morir, va a morir. Toman sus manos, con sus manos extendidas hacia mí. Él me pide que yo siga su ejemplo en mi vida y que todo al ejército de Dios, sean valientes en sus servicios.

Cristo.